Hola, ¿qué tal? Quiero que levante la mano, quiero ver las manos ahí, de los que estamos invitados al 15 de la Rubí. Vamos, que yo quiero ganarme esa chiva de 10.000, esa chiva de 10.000. Ahí nos acomodamos. Invitados. Gracias.